digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Hola, soy Maxi, quiero que pasen en el canal 13 a la tarde, tipo a las 4. Y quiero que uno de estos que pongan internet en la casita. Para todos los pibes acá en la casita Alvea, en la casa joven. Me gusta más la película la de Jackie Oreja. Y los tienen que agarrar porque tiene una chaqueta roja y después si la trampa se lo lleva. El juego que me gusta a mí es la búsqueda, que te tienen que agarrar. La Pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel, voy yo. Ya están los matecitos, como siempre, acá en La Pulseada Radio, fundamentales para continuar la labor radiofónica. Y me imagino que en la redacción de La Pulseada también circulan los mates, ¿no? Ajá. A pesar de las gripes y todo, ¿no? ¿Cómo les va? Bien, ¿apareció alguna patota en la Pulseada Revista, no? No, hasta ahora, por suerte. Ah, bueno. Pese a la música tenebrosa que pusieron al comienzo. No, bueno, pero viste que aparecen patotas por todos lados, qué sé yo, por las dudas. No, todavía no. ¿Sale la revista? Sale. Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias. Bien. Por el ascenso, primero, tengo que. Porque me autodenominaron director de la revista. ¿Quién es el director de la revista La Pulseada? Javier Sade. ¿Y está de con licencia de paternidad? Claro. ¿Quién es el director ahora? Nadie se quiere hacer cargo de la criatura. Sí, Javier Sade, sí. Que se hace cargo de la criatura. Le mandamos otro abrazo porque sí. La semana pasada ni escuchó, no le importó nada. No importa nada. Hoy tampoco Anita, te está escuchando, pero no, se vale. Anita, Pepi y. Yo creo que sí, hoy me contestó algunos mensajes. Así que sí, ya está volviendo. Está en tierra, ¿no? No para de flashear. Parieron la semana pasada y estaban muy felices. Así que. Bueno, vamos a decirlo entonces, el responsable de... ¿cómo secretario se dice? De redacción. Secretario de redacción. Y hasta ahí llegué. Muy bien. Bueno, les cuento, ayer salió la revista, llegó. Ah, bien. Llegó ayer, finalmente tuvimos alguna demorita por los feriados que tuvimos. Así que bueno, salimos con la revista, se empieza a distribuir en estos días y esperemos que llegue rápido a nuestros lectores. Tapa. Tapa un tema... como dicen los medios hegemónicos, polémico. ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! Me encanta. Diagonal 73. Sí. Plaza Mateu. Sí. Ajá. Avenida 1. Bosque. Sí. Bueno, hay toda una situación que ahí se viene viviendo, que es público conocimiento, ¿no? Y que nosotros empezamos a abordar desde una perspectiva propia de la gente que se ofrece ahí, en esa zona, ¿no? Sobre todo el colectivo trans, que es a lo que apunta la nota que realizan Soledad Bampa, Paula Bonomi y Lucía Medina. un trabajo enorme que hicieron las chicas, uh-huh, y salieron a recorrer las, lo que se llama zona roja, ¿no? Uh-huh. La zona roja de La Plata, en la que, bueno, por, creo que, no sé, yo no lo he visto en un medio impreso, por lo menos de los grandes, ¿no? De acá de La Plata. Las chicas de la zona roja cuentan sus historias. Ayer hablábamos en otro programa con una persona que estaba investigando la inmigración de los senegaleses. Y todas las notas que hacían referencia a los senegaleses eran notas hablando sobre ellos, pero nunca con la voz de ellos. Claro, nunca hablan. No, sobre todo el diario El Día, ¿no? Sí, el famoso quiénes son, quién los trae, de dónde vienen. Claro, y me parece que de las chicas trans también hay algunas notas hablando sobre ellas, ¿no? Y sobre la situación que generan en esa zona, quejas de vecinos. Exactamente. ¿No? Y la voz de los vecinos o la de la policía. Exacto. Bueno, acá las chicas que salieron a recorrer la zona roja, como dicen los medios dominantes, hablaron con las chicas, estuvieron contando sus historias, cómo es esto de asumir la identidad trans, cómo es esto de contarlo a la familia, porque es una situación que en todos los casos se vivió como en forma muy violenta, y cómo decidieron, cómo los llevó la vida a ejercer la prostitución, ¿no? En la zona roja. Entonces, bueno, un poco ese es el informe de etapa que presentamos en este número de La Pulseada, y que, bueno, apunta un poco también a ver otra perspectiva, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más, Francisco? ¿Qué más? A ver. Bueno, los chicos toman la palabra. Como bien, siempre, La Pulseada Revista es la voz de los chicos, ¿no? Reflejamos unas asambleas que se empezaron a hacer desde la Coordinadora de Niñez, Juventud y Territorio. Uh-huh. Tuvieron su primera asamblea, creo que ustedes hablaron de esto acá, tienen que haber hablado, porque ustedes hablan mucho de eso. Allá por mayo, creo. La primera fue en marzo y otras fueron en mayo. Y que, bueno, donde los pibes empiezan a hablar, ¿no? Empiezan a tomar la palabra en las asambleas donde se habla de ellos, precisamente. Uh-huh. Una nota que hace Marina Sidotti. Hablamos obviamente de La Pulseada Radio con el testimonio de Claudio G sobre lo que está pasando, ¿no?, en los barrios, lo que comentaban en el bloque anterior. La recomendación de Carlos Gamman, a quien también le mandamos un saludo si nos escucha desde algún lado. Ahora le decimos, ahora a Gasman le decimos Carlos Mann, para ahorrarnos gas. Para ahorrar gas. Es muy bueno. Estoy adaptando un chiste que vi hoy. Sí, el de, de Gastón. El de Gastón. Sí. Bueno, ahora es Carlos Mann. Esta nota que escribe sobre Efes, ¿no? Animal de radio, Daniel se Efe, llama la nota. Fue una recomendación también, lo hablábamos antes, acá en el programa. Carlos Gamman, en su Tráfico de Tentaciones en el programa, hizo una recomendación al programa de Radio Universidad de Daniel Efes. Y se convirtió en nota, parece. Se convirtió en nota, sí. 30 años frente al micrófono este hombre. Y aparte que es un médico, grosso, sí, que tiene miles de discos en su casa, un tipo que sabe muchísimo de música y que se dedica a difundir la música, sobre todo la música popular, ¿no? Y latinoamericana. Y está ahí en Radio Universidad, ¿lo podemos decir? Sí, claro. Los domingos de 11 a 13. Sí, y bueno, y un poco esta cuestión de meter la revista en la radio y la radio en la revista, bueno. También de darle un homenaje, ¿no?, a este difusor de la cultura. Bueno, después, bueno, lo que se está hablando ya algo en las redes, el libro de Pablo Morosi sobre nuestro querido cura, ¿no? Sale el mes que viene y La Pulseada, adelanto exclusivo, Padre Cajade, el santo de los pibes de la calle. Vamos a contarles algo de la introducción y el capítulo final del libro. La primera biografía, ¿no? Sobre el capítulo final, cuentan en la revista. Sí, es un spoiler, como dicen ahora los chicos. Sí, un spoiler. Sí. Yo lloré por él, digo. Y el libro parece que viene también contando muchas historias sobre él, ¿no? Cuenta su vida, sí, cuenta cómo empezó a ser cura, cómo fue ese inicio del hogar, bueno. Un montón de cosas. Yo todavía no lo leí porque no lo vi. Claro, porque no. Pero en La Pulseada Revista, perdón, mezcla los medios. Hacemos un adelanto exclusivo, como dicen en la tele. Bueno, también hacemos un poco de mirada internacional en La Pulseada. Y nuestro compañero desde Barcelona nos escribe un informe sobre las dos miradas que conviven en ese territorio que es la Cataluña partida en dos, ¿no? Porque si bien están los independentistas, también están los nacionalistas, que son los que quieren seguir estando en España. Claro. Y bueno, un poco, él le hace las mismas preguntas a los dos. A los dos. Como nuestro presidente también, digo, que quiere seguir estando en el... Bueno, claro. Perdón que esté interrumpiendo. Pastillita. Laureano Debate es nuestro corresponsal en Barcelona. Lo mandaron al chango allá a Barcelona desde la revista, muy bien. Sí, muy sí, bien. Tenemos un presupuesto. Tenemos un presupuesto. Laureano Debate, uno que está viviendo allá, pero que todo el tiempo escribe cosas como queriendo volver, ¿no? Pareciera. Sí. Pero está sí, bien sí. Igual. Está y bien pero como la gente que está afuera, viste, que hace esas cosas. Sí. Bueno, en agosto, en el número de agosto, tenemos ya algo de Venezuela, ¿eh? De alguien que anduvo por acá. Nuestros corresponsales ahí están laburando lindo. Y viajando lindo también. También. ¿No? Matías Ortega escribe sobre la isla del escritor, la casa que habitó Haroldo Conti en el Delta del Tigre. Es hoy un museo. Y hasta allí nos lleva nuestro compañero Juan Bautista Duiseide. Me sale bien. Muy bien. Sí, yo siempre me equivoco. Juan. ¿Cuál? Bueno, y nuestro periodista uruguayo, ustedes no saben que tenemos un uruguayo metido en la revista, ¿no? La no. vez pasada leí una nota de... ¿Habló ya? La de Leo Maslía. Con la de Maslía, y creo que Gassman comentó que es uruguayo el periodista. Es uruguayo recientemente desembarcado. ¿Y que escribió otra nota sobre otro uruguayo? Escribió nota sobre Eduardo Pitufo Lombardo, uno de los legendarios personajes de los tablados. ¡Qué era! Es otro ahí. Infiltrado el periodista, está metiendo, ¿no?, la cultura uruguaya. Nos está, sí, sí. Ya lo vamos a frenar. Perfecto. Un poquito. Pero está muy bien. Martín, usted tiene un pasado, no sé si un presente. Un presente. Un presente sí, murguero. Me dedico a la murga, así que mira claro, vos. No tengo problema. ¿Y qué opinión te merece Pitufo Lombardo? Pitufo es un maestro. Es un maestro. Es tan alto que le dicen Pitufo. Y es muy generoso también. Es muy dicen, generoso, ¿no? Es un tipo muy humilde. Claro. Muy piola, muy piola. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué Tráfico más? De tentación, ah, la ya. Foto, el sueño de ser futbolista en el rostro y la pose de Emiliano. Y se me acabó la revista, o ya dije todo, ya está. Sí, bueno, las redes. Bueno, la, después sigan nuestras redes, sí, en la sección de Daniel Badenes. ¿Cómo conseguimos la revista? Y escuché por ahí que todavía se necesitan vendedores. Se en este vendedores, momento sí. De poco trabajo, ese es un comuníquense, trabajo. Sí. Te pido ayuda ahí que tenés la sí. Página, el 453-2516, ¿lo dije bien? No sé, no lo encontré. Pero ahí ¿en debe quiénes ser. Somos? Ah, ¿en quiénes somos? También pueden entrar ahí a lapulseada.com.ar. Ahí vamos publicando ya las notas, claro. De a poquito, porque la idea es que lean la revista, que toquen el papel, ¿no? Exactamente. Exacto. Que la sientan. Además, no hay nada más lindo que el olorcito de la revista nueva, ¿viste cómo te llega? Sí. De la revista, la abrís. Ah, para mí es, ¿no? Es como una ceremonia. Igual después está bueno, leo cosas en internet, ¿no? Pero bueno. Hay que aprovechar que la pulseada sigue siendo un medio gráfico con muy buenas fotos siempre, por ejemplo. Eso no, tratamos. Que no siempre se da. Eso tratamos. Y con buena calidad sí. También con en buena la buena calidad. ¿No? Sí, no estoy encontrando el teléfono. No lo estás encontrando, sí. Te estoy mirando ahí. A ver, poné un poquito más arriba. Hay que... Inicio. Creo que... A ver... Bueno, vamos a tener que mejorar el diseño ahí de la página. Sí, eso me... Para que la... Distribución, a ver acá, distribución. Ahí está. Ahí está. Estamos hablando pavada. Los 30 pesos de tapa sirven para remunerar a los vendedores y para colaborar con distintas entidades solidarias. Para mayor información, escribir a lapulseada@gmail.com o llamar en La Plata 453-2516. Muy 453-2516 o acercarse a la oficina, ahí a calle 59-1515 es el número, entre 25 y 26 en la ciudad de La Plata. Bueno, los horarios de atención seguramente están desactualizados, pero pasen por ahí por la revista en algún momento. No, están bien eso, ¿sí? Lunes y miércoles por la tarde también. De 16:30 a 18:30 y martes y jueves de 15:30 a 19. Todos los días de semana, menos el viernes, a la tardecita. Bueno, ¿la tardecita qué? ¿Cuándo empieza o cuando termina la tarde? Y cuando cae el sol, viste, ya. Está igual bien. La tardecita se corre. Claro, ¿no? A las 5 suena ahora la tardecita. Y de mañana también, señores. Y de mañana los martes y jueves, de 9 a 13, ahí se acercan a la pulseada y dicen: yo quiero vender la pulseada. Bueno, tomate, dicen. Te dan la revista, la mitad del precio de tapa va para el vendedor o la vendedora, ¿sí? Y el resto se reparte ahí como dijimos. Bueno, Martínez, saludo a la gente de la redacción. Sí. Tengo que mandar un saludo por favor. A compañeros Soledad y Pablo que nos están escuchando también de la redacción de La Pulseada. Y les dije que les iba a mandar un saludo, así que lo hago. No, ahora, favor. ¿En este momento están escuchando? Están en este momento. Tendríamos escuchando. Que hacer una prueba A ver si están escuchando. A ver, tendríamos que llamar en este momento a la redacción de la radio. ¿Puede llamar a la redacción de la revista de la Pulseada? Sí, ¿hola? Pero no están en la redacción. El productor nos está mirando. No, hace montoncito con la mano. Hace montoncito, Luna. Sí, bueno. Esto es radio. Vamos a hacer una prueba. Igual, pero bueno, vamos a probar, qué sé yo. Vamos a ver el mes que viene. A ver, Martínez, insisto, cuando ustedes vuelva, son un poco intimidantes. Sí. Yo casi pego la vuelta, le contaba al Negrito Santillán en el corte. Sí. Es fuerte. Venía por el centro de La Plata pasando semáforo en rojo a la bestia. ¡No! Y no digo dónde, total. Y escucho la música. ¿Y esto qué? Sí, sí, sí, pero peor que te llegue la cuenta. La mala noticia. Sí, no, o peor, ¿sabes qué es? Te llega la boleta descontada y abajo dice, ojo que puede cambiar. No sé si leyeron la letra chica. No. Dice algo así, esta boleta puede cambiar el monto porque está por el fallo del juez Arias, está rebajada, algo así. Tuvieron tiempo pero puede cambiar, algo así, bueno, en lenguaje jurídico, ¿no? Pero claro. Te están diciendo, puede cambiar, o sea que... Ya no queremos más cambios, eso queremos decir. Sí queremos la pulseada, la semana que viene seguro la tendremos acá en papel y vamos a estar, por supuesto, parezco el Diego. Entrevistando a los redactores como corresponde. En la última reunión los instruí a que sean solidarios con el programa. Y que vengan. Que vengan. Que atiendan el teléfono. Manden los audios que tienen que mandar como corresponde. Muy bien. Perfecto. Así me gusta. No, está bueno. No sé si ya podremos o no. La semana que viene encarar ahí la nota de tapa que la verdad que es. Muy buena la producción que han hecho las chicas ahí recorriendo la zona, bueno, y esto que decíamos al principio con Francisco, así que bueno. Esto es La Pulseada Radio, La Pulseada Revista, el número 140 del año 15 años ya lo estuvimos hablando, Vivir en Rojo dice, y en un espejito se pueden ver a las chicas trans ahí en la zona roja. De la ciudad. La foto es media roja también, ¿no? Media anaranjada. Todo rojo, viste que le metimos el rojo por todos lados. Polémica la pulseada de este mes. Ya volvemos, Negro, ¿no? Sí, ya volvemos, un corte y ya volvemos. Escuchamos al Pitufo Lombardo para irnos, ¿dale? Claro. ¡Ah! Las vueltas de la vía había una barra que juntando primaveras, fríos inviernos, lunas llenas, tres marías pudieron ver la tierra que les sonreía. Peinaron canas con caricias de rocío, llantos de niños, madres ranas, pez y río. Fueron sagrado fuego y luz en la pradera, sencilla flor para que tus ojos la vieran. Giran y pasan las hojas del almanaque, héroes de hierro ponen nombre a nuestras calles. Guerras, masacres, niños muriendo de hambre, ministros gánsters priman en los titulares. ¿A dónde vamos corriendo? ¿Quién sabe a dónde? Mientras la selva es arrasada por el hombre, tribus violadas, robos de conquistadores. Cambio de siglo, ajustense los cinturones. ¡Qué pena el hombre, la tierra! Si alguien te chista de las vueltas de la vida y te da el beso más preciado y más profundo, es esa barra que reclama en cuerpo y alma, sencilla flor para los ojos de este mundo. Alquimia, glamour.